A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Antonio. Manu. Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, no, a mí ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. ¡Ahí va ese cafelito! ¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que esto me va a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienes. ¡Míralo, míralo! Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Antonio. South of the river, face alone in the heart of the winter. And this will celebrate. This will celebrate. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Probando a enviar un WhatsApp a sí mismo para que se puedan enviar a los podcasts, ¿no? Esas cosas ahí, ¿eh? Probándonos a nosotros pispos. Nos quedamos un número en el móvil, igual, nuestro número de móvil, nuestro móvil, número de celular, si estás en México, y nos enviamos una nota de audio. Lo probamos, después lo enviamos por correo y lo hacemos llegar a un podcast. Esta podría ser la idea, a ver cómo sale. Enviamos. Otro año más aquí, esto se acaba desafinando en Radio Marca. Cantamos a la vez por nuestros sueños, los que logramos. Sé que hay sueños que no se cumplirán y sin embargo volvemos a soñar. Que deseamos en esta Navidad que esos sueños se realidad. Yo sueño con goles que quiero marcar. Yo sueño con cientos de récords lograr. Sé que aunque yo falle lo voy a intentar. Sé que la radio lo van a contar. Y ganar y perder y vuelta a empezar. Esto es solo deporte, nos gusta jugar. La derrota no existe ni el miedo a fallar. Cuando éramos niños nos gusta jugar. Nosotros te contamos que lo malo pasará. Y la radio cantará. Quiere Messi, Ronaldo, de oro el balón. Con uno de cuero se juega mejor. Tú marcas, tú fallas, tú animas sin fin. En el 2015 te animo yo a ti. Nosotros te contamos que lo malo pasará. Y la radio gritará, ya es Navidad. Estamos todos, faltan tus sueños, los que lograste, los que dejaste atrás. No te olvidamos, no te equivoques. Gracias a ti, la radio, o sea, la vida, es de colores. Nosotros te contamos que lo malo pasará. Y la radio cantará, ya es Navidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.